Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y hablando sin verges, pretende tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, de lo que dio un amigo. No es nada. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío, al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, hablemos del dólar, un número cargado de sentidos, con Mariana Luzzi. A veces, si lo decimos ya casi como un lugar común, alguno podría decir más elegantemente como un recurso de estilo, en el comienzo de estas conversaciones, contar en qué anduvimos pensando para organizar lo que, por lo menos en algún momento, va a ser la estructura, el camino, el recorrido de una charla. Uh-huh. En este caso, de esta charla, Mariana, de esta conversación. Y uno a veces está atado a la coyuntura y sabe que hay acontecimientos ligados con la temática que invitan a recorrerla. Otras veces nos entusiasma la historia de esa temática y otras veces buscamos otros caminos. Bueno, dicho esto, hay algo que es sugerente, sugestivo, incitante y que surge de la lectura de un texto tuyo, donde en determinado momento, y te cito, y seguramente a partir de ahora vendrá la primera pregunta, casi textualmente, el lugar de la cotización del dólar es como un número cargado de sentidos. Uh-huh. Y esta expresión, un número cargado de sentidos, vos después la desarrollás. Posibles sentidos. ¿De qué van esos sentidos? Bueno, sí, efectivamente. Antes que nada, gracias por la invitación a esta conversación. Efectivamente, lo que yo digo ahí y que compartimos en realidad con un colega con el que estamos trabajando desde hace algunos años sobre esta cuestión del dólar en la Argentina, Ariel Wilkis de la Universidad de San Martín, es que el dólar a los argentinos nos dice muchas más cosas que simplemente un valor, un guarismo en una pizarra. Mariana Luzzi, doctora en sociología. Que sí. No todo el tiempo, pero en determinadas coyunturas, recurrentemente, una parte importante de la ciudadanía se interesa por saber a cuánto cerró el dólar, por estar pendiente en el noticiero del momento en el que se anuncia, por entrar a una página uh-huh. web para saber a cuánto está. No es necesariamente porque es un cambista avezado o porque tiene que hacer una transacción con dólares, sino porque ese número le dice algo más. Ese algo más que le dice tiene que ver con la economía, pero también tiene que ver con la política, tiene que ver con cómo se prevé lo que va a venir después. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Cómo viene la cosa? ¿Esto va a mejorar o no va a mejorar? La cotización del dólar en la Argentina desde hace ya muchos años funciona como una especie de termómetro económico y político, digamos. Cuando pensamos que tenemos fiebre, nos nos tomamos la temperatura, y sabemos que 37 es el límite, 38 para arriba hay que tomar alguna medida, de 37 para abajo estamos bien. Bueno, la cotización del dólar nos dice un poco cuán preocupados debemos estar, si un gobierno está haciendo lo que tiene que hacer o no, si está logrando los objetivos que se propuso, si por el contrario la situación se le está yendo de las manos, si hay alguien, algún actor, es variable, que está intercediendo y de qué manera. Y eso a su vez, como es una historia larga, se enlaza con el pasado y nos lleva a experiencias que podemos haber vivido antes según la edad que tengamos, ¿no? Bueno, hay gente que se preocupa por el precio del tomate, hay gente que se preocupa por las bolsas de Europa y hay gente que se preocupa por el dólar de la Argentina. Y el presupuesto 2012 se calcula 4.40 promedio. Mire, yo se lo pongo fácil. Si el presupuesto 2012 dice 4.40, quiere decir que prevé que va a estar 4.30 en enero y 4.50 en diciembre. Ahora vamos a hablar del dólar, Edgardo. Sí. Acá lo tenemos, ¿no? El termómetro se rompió. Cuando empezó el cepo, estaba acá el dólar, a 4.60 más o menos. ¿Te acordás que mirábamos acá nomás? Y la semana pasada lo teníamos ahí, a 9.80. Ahí está, ¿eh? Bien arriba, arriba de 10. No lo pongamos más arriba porque está el techo arriba. El dólar comenzó la semana en alza con un cierre a 25 pesos con 51 centavos, según el promedio del Banco Central. Bueno, a ver, un dólar sin pausa, prácticamente cerró a 42 en un nivel récord previo al debut de las bandas de flotación. Presentado así el estado del arte, para ponerle un nombre que forma parte del argot y de la terminología académica, luego vamos a ir desmenuzando cada una de estas facetas que acabas de mencionar. Uno está tentado a preguntarte, leyendo tu currículum, tu formación, cómo se cruza la economía, el dólar, el dinero, a tu formación de socióloga. Bueno, sí, efectivamente. Puede sonar sorprendente. Sí, no lo es tanto, digo, cuando uno lo explica, ¿no? Porque es cierto que como socióloga especializada en sociología económica me intereso por la economía, dialogo, participo de espacios donde hay muchos economistas, pero al mismo tiempo con una mirada muy singular que nunca es, digamos, la de los economistas. En realidad, como en todo, hay una historia que es muy personal y que tiene que ver con, y que tiene mucho de caprichoso, digamos. ¿De caprichoso? Sí, de azaroso, podríamos decir. Bien. No tiene que ver con una preocupación que estuvo ahí desde siempre, sino que se presentó en un momento determinado. Cuando hice mis estudios de maestría, yo viajé al exterior para estudiar, tenía que definir cuál iba a ser el tema de mi tesis de maestría, y venía de trabajar en un equipo de investigación en la Universidad General Sarmiento, donde todavía trabajo, que había desarrollado una serie de investigaciones a finales de los 90 sobre los impactos de las reformas neoliberales en las condiciones de vida, de trabajo, de sociabilidad de la población en la Argentina. Y dentro de esos trabajos, de esas investigaciones que se habían desarrollado, había una colega, una profesora, que había trabajado sobre las redes de trueque. Si bien mi relación con esa investigación era bastante lateral, porque no había participado directamente, cuando llego a Francia, en Francia me entero, descubro que existía una experiencia parecida, que se llamaban los sistemas de intercambio local, que esos sistemas, además de haber sido una experiencia que había tenido bastante notoriedad en la prensa, habían motivado un número bastante importante de investigaciones, habían llamado la atención sobre todo de un grupo de economistas que podríamos llamar desde acá heterodoxos, interesados por analizar los fenómenos monetarios en particular, y que veían ahí una experiencia muy interesante de creación de una moneda que no era la moneda de curso legal, sino que era una moneda social o comunitaria, como se llamaba en ese momento. Y entonces, quien era mi profesora en ese momento me estimuló, dado que existía una experiencia similar, ¿por qué no meterme a trabajar sobre ese tema? Donde podría hacer un estudio comparativo, donde me podía nutrir de toda esta literatura que acá era muy desconocida. Entonces, cuando vine a la Argentina, cuando volví después de esas primeras charlas y me propuse hacer un trabajo de campo sobre las redes de trueque, no solamente el trueque estaba, digamos, en un momento muy particular porque era pleno 2002, sino que me topé de frente con algo que fue, digamos, como quizás la lamparita que se prendió en ese momento, que era este fenómeno de las monedas sociales. ¿Cómo es que de pronto un grupo de personas decide crear una moneda, inventarse una moneda para poder intercambiar, y cómo eso es la clave para resolver problemas muy graves y muy profundos, claro, en un contexto, claro, de crisis económica? Entonces, ese fue como el puntapié inicial. Y ese puntapié inicial, bueno, se enlazó con otras preocupaciones, con lecturas de autores clásicos de fines del siglo XIX que ya se habían interesado sociológicamente por el dinero, y entonces me permitía volver a esas cuestiones. Y después de trabajar brevemente sobre las redes de trueque, perdón, la pregunta para mí fue, bueno, esta situación, digamos, es muy interesante, pero es excepcional. Cuando hay una crisis, como la crisis que estaba viviendo la Argentina en ese momento, en 2002, y esa crisis es una crisis monetaria, no siempre lo son, uh-huh, pero en ese momento claramente se había producido la crisis de la convertibilidad, había una devaluación, un cambio de moneda, si bien se seguía llamando peso, ya no era más el peso convertible. ¿Qué pasa en una crisis monetaria? ¿Qué es lo que se pone en juego? ¿Cómo es eso de que la moneda nacional, la confianza en la moneda nacional es perturbada, es conmovida, es puesta en cuestión? ¿Qué tiene? Y así comenzó, digamos, esta historia de tratar de pensar esa institución que es la moneda, en términos sociológicos, lo cual para mí quiere decir también en términos prácticos, es decir, partiendo de los modos en los que las personas usan las monedas, entienden el dinero, lo significan, lo valoran, lo representan, construyen reclamos respecto de ese dinero, que era lo que pasaba en la crisis de 2001, ¿no? Reclamos de ahorristas que tenían depósitos congelados o devaluados en los bancos, reclamos de deudores hipotecarios que se habían endeudado en una moneda y ya no podían pagar esa deuda, reclamos de empleados públicos de las provincias a los que se les pagaba parte de su salario en una moneda provincial que no valía lo mismo. Esas cuasimonedas. Exacto, ¿no? Las que se llamaban cuasimonedas en ese momento. Entonces, bueno, la crisis de 2001 era una especie de paraíso para el que quería estudiar esas cosas, porque había fenómenos que hablaban de esto, o situaciones que hablaban de esto, un montón, ¿no? Y ese fue como el puntapié inicial. Y después lo que pasa cuando uno pasa muchos años investigando un tema para hacer una tesis, bueno, puede pasar que no lo quiera ver nunca más en su vida, eso pasa, no es que no pasa, pero termina encontrando un camino en el que sigue, después va a ir tirando como de hilitos, esos hilitos que quedan como cabos sueltos, que cuando uno está trabajando sobre una cosa, bueno, dice, esto es muy interesante, pero no me puedo, si agarro por acá me voy a otro lado, entonces bueno, queda para después. Y creo que pensar en términos más generales la historia del lugar que el dólar tiene en la sociedad y en la economía argentina fueron un poco esos cabos que quedaban sueltos en ese primer trabajo y que después retomé. Lo decidiste retomar. Un sistema de intercambio local es una red de intercambios sin ánimo de lucro, en la que los bienes y servicios pueden mercadearse sin necesidad de usar la moneda de curso legal. El término Local Exchange Trading System fue acuñado por Michael Linton en 1983, quien puso en práctica el primer sistema de intercambio local en la Columbia Británica, en Canadá. Linton quería ayudar a la gente de esta región afectados por el desempleo y diseñó este sistema como un complemento de la moneda nacional. Tramas. Sabés que escuchándote, claro, hay un menú ahí de temas que tiene que ver con todo lo que significó el 2001, la crisis de los años que siguieron a 2001, lo que ocurre después de 2003, 2002. Y casi inevitablemente los paralelismos que se pueden hacer, las similitudes y las diferencias que se pueden encontrar entre ese momento y el actual. Uh-huh. Seguramente después vamos a tomar la línea inicial de los sentidos, de las distintas lecturas, de ese número que indica la cotización del dólar. Pero también, de esta manera panorámica, como describiste tu entrada a la sociología del dinero, ¿esto es parecido? La situación actual respecto a 2002... no, yo diría que no. Pasa con las situaciones críticas, no solo económicas, digo, también políticas, que es que unas reenvían a otras. Entonces, cuando uno ha vivido determinadas crisis, por un lado, hay cosas que ya conoce, hay formas de reaccionar que tiene porque las aprendió. Y entonces hay una puesta en serie, ¿no? Que hacemos todos, digamos, el que vivió antes de esta una devaluación fuerte como la que tuvimos acumulada a lo largo de este año, enseguida esto que está pasando le reactiva lo que vivió en esos otros momentos. Entonces, efectivamente, para todos hay muchas cosas que nos vuelven a 2001. Lo que pasa es que la envergadura de lo que estamos viviendo hoy es incomparable con lo que vivimos en 2001. En muchos sentidos, ¿no? Desde los indicadores económicos hasta lo que está en juego en términos políticos, ¿no? Me parece. Mariana Luzzi se graduó como socióloga en la Universidad de Buenos Aires y realizó su doctorado en sociología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Luzzi es profesora adjunta regular en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Mariana Luzzi publicó en la revista Anfibia el texto La moneda contra el Estado, ¿por qué los argentinos quieren comprar dólares?, en coautoría con Ariel Wilkis. El dólar. Sí. El lugar del dólar. ¿Sabes que cuando yo iba leyendo, reitero, algunos artículos que tienen tu firma y otros que tienen la de otros investigadores de las universidades públicas argentinas en torno a esta temática, me volvía frecuentemente a la memoria una frase ya mítica de Perón cuando en algún tramo de sus primeros gobiernos hablaba que o preguntaba que, ¿quién conoce el dólar? Ya se ha convertido ese término, esa frase, ese interrogante como lugar posible para historizar en estos últimos 60 y alguito más de años la relación del dólar con la Argentina y con los argentinos y argentinas. ¿Cuáles serían los hechos más en esa corriente diacrónica, en ese devenir a lo largo de la historia entre esa frase de Juan Domingo Perón y este presente que tiene al dólar casi como informativamente ubicado en un lugar tan central como la temperatura o los resultados del último partido de fútbol? Exacto. Bueno, es muy interesante lo que sucede con esa frase de Perón. Bueno, lo que sucede con muchas frases de Perón es interesante porque, por un lado, son esas frases que se van repitiendo y que circulan de boca en boca, y entonces uno ya no está seguro de cuál fue la formulación inicial. Ah, eso. Y entonces, y a su vez, cada vez que se la cita, no siempre se la cita para decir lo mismo, ¿no? Una de las cosas que hacemos los investigadores a veces es empecinarnos con encontrar cierto documento, digamos, cierta fuente. Yo pasé muchos meses en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Hay una biblioteca peronista que es la biblioteca de toda la documentación producida durante los dos primeros gobiernos de Perón, incluidos todos sus discursos en las versiones que quedaban registradas, mecanografiadas por la Secretaría de Prensa de Presidencia de la Nación. Y leí muchos años de discursos y nunca encontré la frase. No la encontraste, ¿verdad? Entonces, no digo que no haya existido, digo simplemente que yo no la encontré, que encontré efectivamente muchos discursos en los que Perón hablaba del problema de las divisas y sobre todo que respondiendo a acusaciones implícitas respecto de... Implícitas, quiero decir, porque no citaba, no le respondía a una persona en particular. Respondía, dicen que... Bueno, a los que dicen que dilapidamos las reservas, a los que dicen que el Banco Central no tiene suficientes fondos, a los que dicen que la Argentina no cuenta con las divisas necesarias, yo le digo, ¿para qué las queremos? Tenemos trigo para vender... Con ese trigo vamos a comprar lo que necesitemos. Entonces era menos una discusión sobre el dólar en particular que una discusión que también es histórica en la Argentina sobre las reservas, sobre cómo deben tratarse esas reservas ¿sí? del Banco Central y sobre el comercio exterior, sobre la relación entre las exportaciones y las importaciones. Eso no quiere decir que esta historia del dólar no sea larga. Yo elegiría, sí, por ahí otra periodización. Este trabajo que vengo haciendo, que venimos haciendo con Ariel hace unos años, una de las cosas que encontramos muy interesantes fue ver estallar, uno podría decir, mediáticamente, hoy llamaríamos, digamos, explotar como un tema de discusión en la prensa, la cuestión del dólar a fines de los 50. Con el famoso plan de estabilización de Frondizi que se anuncia a fin de año del 58 y arranca en el 59. Entre que Frondizi anuncia ese plan de estabilización que viene de la mano de ese famoso primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que va a significar la entrada de fondos que vienen del Fondo Monetario de Estados Unidos a la Argentina, y que supone... una fuerte devaluación, porque todo ese año 58 es un año de grandes saltos en la cotización del dólar, hay el famoso feriado cambiario, que después va a ser otro término que a los más viejos les va a prender todas las alarmas, ¿no? Y que también, o sea, se habrá sentido seguramente. Hay feriado cambiario y hay que agarrarse, eso quiere, sí. No sabemos muy bien qué quiere decir, pero seguro que hay que agarrarse. Bueno, hay un largo feriado cambiario como de unos 13 días. Cuando el mercado cambiario abre, los diarios de la época, la prensa nacional, cubre esa apertura del mercado cambiario con la espectacularidad de un clásico de fútbol. Ajá. Hay fotos de la calle San Martín, fotos de la City, fotos de la aglomeración de personas delante de las pizarras, algo que no merecía imágenes, la economía no se cubre con imágenes en la prensa nacional, no se hacía eso antes, no se lo hace hoy en general, digamos, si uno tiene que pensar cuáles son las imágenes, no es en la sección de economía donde uno va a encontrar la mayor parte del trabajo del reportero gráfico, salvo que haya un anuncio oficial, que haya una asunción, y entonces es la foto del funcionario. Claro. Pero son las fotos de los funcionarios, de los personajes, digamos, no hay fotos de lugares, no hay fotos de escenarios. Entonces eso llama mucho la atención. Y a partir de ahí empieza hasta una manera de narrar, es en la prensa, eso que sucede en el mercado cambiario y que tiene que ver con la cotización del dólar, los altibajos en la cotización del dólar, que se va a ir consolidando a lo largo de todos los años 60, que es un periodo de crisis recurrentes y de fuertes devaluaciones como modo de resolver esos cuellos de botella que se iban produciendo en el comercio internacional, sobre todo, ¿no? Mariana Luzzi, doctora en sociología. Entonces, efectivamente, si yo tuviera que decir cuáles son esos hitos en la historia larga, sin dudas uno es ese del plan de estabilización de Frondizi. Hay otros que siguen a lo largo de los 60 y que tienen que ver con estas grandes devaluaciones y con cambios importantes en la conducción económica. En el año 62, en el año 64, en el año 67 con Krieger, que anuncia en ese momento la que va a ser la última gran devaluación. Una devaluación por encima de las expectativas para que no haya que volver a devaluar nunca más, ¿no? El ministro Onganía, exactamente. La Revolución Argentina. Exactamente. Y hay muchos pequeños hitos que uno podría ir nombrando, ¿no?, a lo largo de todo ese periodo. Uno quizás, digamos, importante viene en el año 71 cuando con algo que parece un tecnicismo, pero que en realidad no lo es, que es que se sanciona la ley penal cambiaria. Eso quiere decir que empieza a ser ilegal y penado por la ley, es decir, no una simple infracción, vender moneda extranjera sin autorización. Si hay control de cambios, uh-huh, y solo se pueden comprar dólares en el mercado oficial con autorización de importación o para viajes al exterior o para pago de patentes, utilidades, lo que sea, y se vende sin que se cumplan esos requisitos, o vende un agente que no es una casa de cambio habilitada o un banco, entonces corre el riesgo de una sanción penal, está expuesto a una sanción penal. Hasta ese momento eso no existía, no porque no existiera el mercado paralelo, que sí existía y era cada vez más importante y más visible, pero no se consideraba la necesidad de una acción represiva de esa actividad económica, ¿no? Y después quizás los hitos que siguen son los más conocidos o en los que solemos pensar, el Rodrigazo en el 75, la reforma financiera de Martínez de Oz en el 77, pero no tanto porque sea algo que sucede en ese momento, sino porque es el momento en que después de muchas décadas la Argentina tiene un mercado de cambios completamente liberalizado. Y sin dudas, en los años 80, digamos, la crisis de la hiper va a ser, digamos, el otro gran ahí momento, va a ser el gran estallido, para después, ¿no?, saltar al inicio de la convertibilidad en el 91 y ya una serie de momentos que son más conocidos para todos, o al menos para todos los que ya tenemos algunos años. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Plata, plata, plata, plata, plata quiero yo. Plata, plata, plata, plata, plata quiero yo. Por lo menos hoy para en dinero, Dramas, dinero. Hablemos del dólar, un número cargado de sentidos, con Mariana Luzzi. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Quiero que mis bienes todo el tiempo estén en alza. Tener mil Rolls Royce y pesar oro en mi balanza. Mi Caddy de golf, un mayordomo y una esclava. Personal trainer, plan sirvienta, una criada. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Y poder comer manjares que nunca he probado. Tener un castillo y usar hoteles muy caros. Usar de papel higiénico billetes raros. Y poder tener así mi océano privado. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Quiero tener todos mis dientes de oro y diamantes. Para que todas conmigo así quieran casarse. Un parque de diversiones solo para mí. Y antes de morirme que me guarden en un freezer. Pero yo no tengo nada que comer. Yo no tengo plaza. Como podrás ver, duermo en tu vereda y te pido a vos que siempre que puedas me ayudes, por favor. Hay más Tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com